tal? Buenas tardes, bienvenidos a Mr. Virus. Ya sabéis que este es un programa de entretenimiento y más en los días que nos toca vivir. Los saludos de Raúl García, que nos habla. Ya sabéis que la sintonía habitual que teníamos voló por darle más presencia a la apertura a otras formaciones y a otras inspiraciones que nos llegan en estos días de estar metidos en casa. Por eso yo me quedo en casa y seguramente que tú también lo estarás. Abríamos con Devin Townsend, que aparte de ser un tío creativo, es un tío también con problemas financieros, como muchos artistas que han colgado en sus respectivas redes sociales sus problemas y su apertura y sus ideas. Y algunos, Devin Townsend está haciendo cosas también, está entregando parte de su ingenio para darle un poco a la gente, pero hace unos días puso un correo, un mensaje donde decía que él sabía los duros momentos por los que estaba pasando todo el mundo y que a lo mejor no era el momento más apropiado para decirlo, pero que necesitaba ingresos para los próximos meses, ya que necesita trabajar en nuevas ideas musicales y dar de comer a su familia. Y que, como ocurre en cualquier gira significativa, las inversiones que ha tenido el montar ese espectáculo y cancelarlo al mismo tiempo, que es lo que le ha pasado a muchísima gente, pues le ha llevado a pedir dinero pues para hacer frente a pues eso, ¿no? A pantallas de vídeo que hay que pagar, autobuses turísticos, visas de trabajo, producción de merchan y logística, vuelos internacionales, y dice que un montón de cosas más que requieren un respaldo financiero, y que cuando un tour se cancela debido a restricciones del gobierno, no hay póliza de seguro para cubrir nada de eso. Así que terminaba diciendo que, al igual que muchos de sus compañeros y la gente en general, están lidiando con los mismos problemas y de alguna manera pues intenta mantener el negocio a flote. Nos hacemos eco con ese mensaje que nos dice Devin Townsend, donde cierra con ese amor y luz y gracias del fondo de su corazón. Estamos a 1 de mayo, cómo pasa el tiempo y qué poco entra de money en nuestras cuentas corrientes. Si acaso salen, porque se siguen pagando impuestos, sobre todo los que somos autónomos. Bueno, vamos a pasar un buen rato musicado durante esta hora de Mr. Virus. Y si Devin Townsend ponía la apertura, la genial continuación la hace Eternal Cycle, una banda de Madrid con una mentalidad, yo creo que dentro de poco le va a seguir dando buenísimos frutos, porque ahora todo el mundo está parado, pero cuidado, no hay nada como durante estos días de encierro utilizar el tiempo para ser creativo y componer. Bueno, son Eternal Psycho. Es que ahora mismo está todo parado. Todo parado en lo que es fuera y encima de los escenarios. Fuera de tu casa y encima de los escenarios. Dentro de las casas ocurren cosas. Y a través de internet, en esa burbuja imaginaria, porque tenemos que imaginar lo que está pasando del otro lado. Sí, vemos, pero las cosas llegan además, aunque sea por unos segundos, en tiempo, no en tiempo real. No son las mismas las cosas. Yo quiero ver y quiero que ocurra. Dentro de mucho tiempo, los conciertos reales en vivo y títulos que me inspiran: Your Demons Are Real, tus demonios son reales. Canciones que hacen que te hagas preguntas: Do you believe in yourself? ¿Crees en ti mismo? Por supuesto, hay que salir de esto, saldremos. ¿Y qué inspiración le puede llevar ahora mismo a un músico estar tanto tiempo metido en su casa? Seguro que el tiempo hay que aprovecharlo leyendo, escribiendo novelas o libros, escribiendo la lista de las compras, para, en fin, cuando tengas que bajar cada 15 días al mercado, que no se te olvide nada, y cuanto antes pasar ese apuro, con mascarilla y guantes, pues qué más cosas se me ocurren que puedes hacer. Bueno, otras que no te voy a decir, pero componer, sobre todo componer. Un músico ahora mismo seguro que hace que esta situación sea el producto del día de mañana. Seguro, de una manera o de otra, esto, directa o indirectamente, le va a propiciar creatividad. Y seguramente queda aquí, aparte de buenas canciones para un futuro, también hay una especie de este encierro, de una especie de, ¿cómo decirte?, una especie no de baby boom, sino de corona boom, porque hay mucho tiempo que se tiene para aprovecharlo cada uno con sus parejas. En fin, que espero que estéis pasando un encierro fantástico, entretenido, y al igual que las canciones de Eternal Psycho me inspiran, también las de POD. ¿Dónde estamos? On the radio, ¿no? Son POD. On the radio. But Bueno, se llaman POD, es una banda, ya os he hablado de alguna ocasión, ¿no? Llevan ya mucho tiempo, seguro que sí, de sus creencias cristianas y de por qué el título de POD, que significa Payable on Death, pagable al morir. La verdad es que es una de las bandas que todavía siguen vigentes y bastante bien, con ese toque de metal con hip hop mezclado de la escena inicial de las bandas de nu metal que empezaron a consolidar algo en el que muchas bandas se fueron cayendo o cambiando demasiado el sonido. Desaparecieron algunas de ellas incluso. En fin, POD on the Radio, incluido ese tema dentro de ese disco de llamado Cycles, que ya se editó hace algún tiempo. ¿Qué os iba a decir yo? Que antes me decía alguien, bueno, que dónde podía, que cuándo se emitían los programas, que cuándo se hacían los programas de Mr. Virus actualmente. Joder, y yo le decía, si es que lo más sencillo es que te vayas al iVoox de Mr. Virus y directamente te suscribes. Y entonces cada vez que hay una actualización te llega un mensaje a tu correo electrónico y ya está. Y así estás totalmente al corriente de cuando hay nuevo programa, sobre todo en los tiempos actuales en los que estamos. Es la mejor manera de enterarse, sin duda. Y luego, respecto a lo que habíamos puesto hace un momentito de Eternal Psycho, mira, pues otra manera de entretenimiento dentro del podcast de Mr. Virus es irte a los programas antiguos y escuchar pues entrevistas y redescubrir a los artistas que vamos poniendo. Eternal Psycho los tuvimos en octubre, en el año 2019, pues fue el 11 de octubre. Te vas a los programas, están colocaditos por orden de emisión y escuchas pues las entrevistas con el Drogas, con Eternal Psycho, con Ciudad Cero, con Inmute, con no sé, con Gate Doors, con un montón de bandas que se han ido entrevistando en los momentos de LH Magazine en los estudios, y en los que no falta, desde luego, ni contenidos ni sensaciones para descubrir a bandas como estas que te he dicho, o Moon Cresta, Lazarus, La Vida, Krazark, no sé. Se han entrevistado un montón de grupos durante todo este tiempo y entretenido puedes estar, sin duda, en cada momento. Se llaman Whistle the Dead. Y es el proyecto de gente de In Flames, Spiritual Beggars, Angel y otras bandas. Black Sabbath en los 90. Eso es lo que ellos han querido recapturar con la música que incluyen los tiempos presentes, porque este disco es de hace poco. Se llama Black Sleep. Only water, never wine. It's only science, and never time. sí, entre otros personajes nobles dentro de la escena musical, siguiendo el paralelismo en otras bandas, se encuentra en la voz Apolo Papatanasio, que es este cantante griego que seguro que lo conoceríais por las muestras vocales que dio en discos de Fair Wayne, por ejemplo. Él estuvo, en el último álbum que estuvo fue en el del 2012, Few Against Many. Ahí estuvo Apolo Papatanasio cantando junto a Gucci, ya sabéis, ese impecable guitarrista de hard rock que o bien conocíos, bueno, o bien en solitario, lo hemos conocido en distintos apuntes. Evidentemente, cuando se está con un tío tan grande como Ozzy Osbourne, se eclipsa, Ozzy eclipsa todo, ¿no? Y Gus G, pues cuando tiene su propia banda, lo hace de otra manera. Bueno, la cuestión que ahora, ya desde hace algún tiempo, el disco anterior que sacó Fair Wayne, que ya hace algunos años, lo hizo con el nuevo cantante, Immortals, es como se llamaba el disco de 2017, y lo hizo con Henny en base. Y el nuevo disco que sacarán en mayo, pues también lo ha hecho con este cantante, que lo habréis visto en situaciones como con Avantasia, por ejemplo. Y el álbum se editará a través de AFM bajo el nombre de Fair Wayne. Lleva título homónimo para esta historia que estás escuchando ya de forma adelantada. Space Cowboy es lo nuevo de Fair Wayne. Bueno, suena con la esencia de tiempos pasados que nos pueden inspirar a que ocurran muchas cosas en el presente. Y me imagino que lo han hecho con toda esa devoción, también consiguiendo ese sonido que le ha dado, pues a mí me recuerda a cositas de Dio y a cositas de hard rock de la época de los 90, pero también a esas producciones de grupos como Euroth o Avatar Heath, y eso se debe al ingeniero de sonido que ha tenido, que es Tobias Lindel, para mezclarlo en los Lindel Audio Studios. El disco saldrá a través de AFM el 15 de mayo, y el propio Gucci, que cuando toca, aparte de hacerlo muy bien y tiene sus momentos, sobre todo en Firewind, le da ese primer plano a cada uno de sus integrantes para que se luzca. Y en el caso de este cantante llamado Herbert, pues no va a ser menos. Además, a Herbie precisamente lo realza dentro de esta nueva faceta de Firewind el propio Gucci, diciendo que se encuentra como si estuviera volviendo a la esencia inicial de cuando se formó la banda, ya que tiene cierto toque al primer cantante por el que pasó por la banda, que no fue Apolo Papanatasio, sino que fue Stephen Frederick. Y esto es Joe Satriani, chicos. We'll be right back. Se llama Safe Sitting, el nuevo trabajo que el 10 de abril se pone a la venta. Este es el adelanto de ese álbum 1980, Joyce Adrenaline. Completamente en vivo, es en Tokio, Live in Japan, con Graham Bonnet y con Ingrid Malmsteen, recuperando en un formato de doble CD hace pocas fechas la reedición ampliada y completa de aquel trabajo que se hizo en el 84 y que recuperaba, pues nos hace volver a escuchar la esencia de los mejores tiempos, sin duda, de Alcatraz, con el fabuloso Ingrid Malmsteen tocando la guitarra y, como os decía, Graham Bonnet al frente. Y los he puesto aparte porque me apetecía tener esas sensaciones que en estos días estoy también en el montón de ratos libres que tengo, aunque no creas, aquí en casa se hacen también muchas otras historias, aparte de quitar el polvo y cuando lo dejan ponerlo, pues es que viene Alcatraz. Quiero ser un poquito precavido a la hora de, deberíamos de serlos todos, pero claro, si es verdad que si se van anunciando giras, pues es que hay ideas de que se vayan a llevar a cabo, pero estoy viendo bandas que están durante estos días de marzo cancelando, o sea, posponiendo conciertos para hacer los shows en mayo. Y yo, honestamente, no tengo muy claro que esos conciertos se vayan a llevar a cabo. no está muy claro el desencadenante de todo esto, hacia dónde, hasta cuándo pues se puede producir, y una vez que se termine, de la manera que nos van a dejar ir los espacios abiertos a los sitios públicos a ver conciertos. No lo sé. Me encantaría saber o poder imaginar que haciendo así con un chasquido de dedos todo se acaba y deja haber infecciones y no puede haber reinfecciones cuando salgamos a la calle. Pero la verdad es que me cuesta. Y bueno, pues que Skull y Alcatraz han anunciado una gira europea en las que ambas estarán compartiendo sin duda ese liderazgo de cartel con varias fechas que pasarán por España. El 5 de septiembre estará en Barcelona, en la Sala Ramata 2, el 6 en Burlada, en Navarra, en su auditorio, el 7 en Santiago de Compostela, en la Sala Capitol, y el 9 en la Sala Soco de Madrid. Y la verdad es que es una buena noticia que, en fin, se sigan montando cosas. Hombre, faltan unos cuantos de meses, pero es que uno no se puede estancar, en realidad. De todas maneras, os digo, hay que ser bastante, bastante precavido. Recuperábamos la música de tiempos pasados que se reeditaron pues para cosas que no se podían tener en su concepto íntegro. Ese concierto sí poder ahora disfrutarlo, y algo parecido es lo que ha hecho el guitarrista que nos lleva ahora en cuestión, que lo hemos tenido ocasión de, en fin, de cartearnos con él, y a propósito del sello que tiene, saber de las cosas interesantes que Lars Erik Maxson va publicando, y también sus propias producciones. Y es que él tenía temas olvidados entre los años 1983 y 1985. Y en los últimos tiempos lo que ha estado haciendo es recuperar esas canciones y regrabarlas, dándoles una esencia pues más moderna, aunque las letras están compuestas con los pensamientos que él tenía en aquellos años, en el 83, 84, 85. Y a ese disco la llamó Hot and Able. Y así es como Lars Erik Maxson suena en su último trabajo, haciéndonos reencontrarnos también con su pasado, que tenía, nunca mejor dicho, oculto. Come on. Bueno, sonido sonido neoclásico que se puede encontrar a través de su sello Lion Music. Es la música de ese guitarrista llamado Lars Erik Mattsson, que nos recuerda pues a la esencia de Rainbow, de Deep Purple, de años pasados. Él mismo cuenta que estos temas, este concreto era de 1984, era uno de los temas favoritos de la época que hacían, pero que bueno, que ahora él piensa que la versión que ha vuelto a reencontrarse con su música es mejor. Él estaba entonces tocando con su primera banda, que era Joe Cool, y interpretaba canciones, pero nunca lograron conseguir firmar un contrato y sacarlas en un estudio, sacarlas a través de un disco de estudio. Y entonces, pues por eso, ahora las ha, en sus archivos, dado una vuelta, y en total son 16 temas que sirven de alguna manera de tributo a todos esos largos años que han pasado. A ver si tengo un rato, y yo también le di una vuelta a alguna de las últimas ediciones que ha sacado de otros grandes artistas el sello de Lars Erik Mattsson, Lion Music, y escuchamos algunos de estos, sobre todo guitarristas, que algunos de ellos son también de corte neoclásico y son muy creativos, y yo creo que ahora todo este tiempo que tenemos nos podría dar perfectamente para volver a escuchar esas otras cosas que ya en Mr. Virus habrás oído en tiempos pasados. Y me apetece seguir con clásicos, si me lo permitís. Estos son Hollywood Vampires. Tienen último disco llamado Rise, pero esto lo sacamos del disco anterior, porque joder, este es otro de esos temazos que llevaba, ¿verdad? Come on, get it. Get it. Ooh, make your mind up fast. If you want it, any time I can give it. But you better hurry, cause it may not last. Did I hear you say that there must be a catch? Will you walk away from a fool and his money? Bueno, la verdad es que entre temas propios y temas, iba a decir extraños, temas ajenos de grandes artistas se hicieron, y ese disco homónimo Hollywood Vampires en 2015 muy interesante. Y este, y el último, que no es este, Rise, pero que te hemos puesto un montón de veces en el programa, bueno, pues con más versiones también de otros grandes clásicos. Lo último editado a través de Year Music. Bueno, este disco tiene cinco años ya, ¿no? Lo vimos. La verdad es que creo que fui uno de los afortunados que en Hellfest disfrutamos de la actuación de Hollywood Vampires, porque aquí en España de momento no ha llegado esa ocasión de ver a Alice Cooper, a Johnny Depp, a Joe Perry, en fin, a toda esa, a todo ese elenco de artistas que ves que son unos capos y que entre ellos mismos se van cambiando los primeros planos. Es que es alucinante cómo en lugar de, bueno, como pasa otras veces cuando se hace un proyecto, ¿no? Hay veces que no termina funcionando porque se intentan hacer sombra por los egos, los grandes nombres en un escenario, y bueno, pues no termina funcionando. Pero aquí es todo lo contrario, están totalmente fusionados y establecidos para que cada uno tenga su parte de visibilidad, de frenesí, y que entre todos sean un gran conjunto en lugar de ser una pesadilla que se va arrastrando. Bueno, vamos a poner algo nacional, venga, vamos a poner este guitarrista llamado Mr. Goliath y uno de los temas que me llegaron hace algún tiempo ya, que se llama Prender la Llama. Llego tarde otra vez, sacrifico más tiempo, un candado en la puerta, un sonoro silencio, tus juguetes sin caja, esparcidos por el suelo, una guitarra sin cuerdas, que habla solo sin ritmos. Prender la llama, saca los dientes, mis demonios que quieren apoderarse de mí. El insomnio es real. Seas feliz, pégame otro portazo y encadena tus miedos, que humillante tu forma de escupirme a la cara. Siéntelo, siéntelo, vívelo, vívelo. Prender la llama, sacar los dientes, mis demonios que quieren apoderarse de mí. Mr. Goliath, que tras este nombre se refugia un tipo muy prolífico que se llama Pablo Goliath, una joven que yo puedo denominar como joven promesa de la escena, por el temple que tiene a la hora de componer, de cantar y de tocar la guitarra, con esas reminiscencias de hard rock, de blues, de rock psicodélico setentero, y que también posiblemente lo está haciendo bien. Sacar EP tras EP es una manera de no contaminarse demasiado, no saturarse, y de poner las composiciones en manos, iba a decir en el mercado, pero bueno, es difícil el mercado este de vender cosas, pero sí en manos de quien quiera descubrirle, de quien quiera tirar un poco del hilo y saber qué hay detrás de él, y ver cómo va recalando pues en gente como que nos habla, y este programa llamado Mr. Virus, que siempre procura dar la oportunidad y la visibilidad a quien hace cosas, y bueno, pues sí que me gustaría poder tenerlo en un futuro, cuando todo esto se arregle, podamos hacer programas con gente, entrevistarle y que nos cuente cosas de este último EP que ha sacado, que sacó hace algún tiempo a través de A New Label, y que se llama No Tengo Miedo. Y de él ya casi poniendo el punto y final, ¿no? Por las horas que son, pues como suelo decir, mañana más y mejor, o por lo menos lo intentaremos, al último disco que ha editado Natal Pryde. Bueno, es un gran éxito, se llama The Best of Natal Pryde, y alguna de estas canciones ya nos las fueron adelantando a propósito del fallecimiento de su cantante. Aquí están retocados algunos temas antiguos y otras cosas más actuales. Es el tema que pone punto y final al disco, I Need Your Love. Esto fue Mr. Virus. Nos vemos en nada. En nada estamos ahí, como siempre, ya. De mi casa a la tuya. I can't always love you, baby.